Otra rola que está sonando, ¿no? Es la doble H desde Quintana Roo. Yo soy Ente Chuy, así que ponte trucha, que este es el comienzo de estos firmes raperos que no buscan la fama, tampoco el dinero. Al chile no me asusto, lo hacemos por gusto, junto a mis homies les voy a sacar un susto. Al chile no culeo, tampoco canto feo, este es el comienzo de estos firmes raperos. Orgullosamente somos mexicanos, venimos de abajo, vengo representando a mi grupo que se llama Doble H. A huevo, así que escucha lo que soltará mi boca, porque aquí nos la pasamos escribiendo hip hop de boca, y se nota que no nos hace falta nada, este es el comienzo, morro, así que calla y no digas ninguna palabra, porque aquí el perro que ladra no hace nada. En mi libreta plasmo mis ideas locas, todas salen de mi cabeza y no me hace falta fumar mota. Agarro mi pluma y escribo hasta que la tinta se agota. Para los envidiosos es esta melodía, para los trompos mis compas no se azorrían. Este es el comienzo, pronto entenderá nuestro proyecto. Ponte atento, la doble H represento, y para tener suerte en esto no necesito yo un puto amuleto. Siempre tratando de sobrevivir en la jungla de cemento, por la calle voy contento. No hay pedo, si alguien me viene armado de panchos pues me la fleto. Aquí no se quiera pasar de verga, porque así le volteamos el hocico. Somos creyentes de rap, diario escribimos para sacar lo mejor. Con todo lo que has vivido pues si te viene una inspiración, cabrón, a rato nos pondremos bien locos pisteando unas guamas. A ver, dime tú qué tramas, a mí no me vengas con mamadas. Estas se dan aquí abajo, yo sentado escribiendo bien relajado, bien relajado. Bien relajado, con un toque de la chida. Yo único, este es algo loco que no imaginaba, porque venimos más fuerte que la marihuana, para poner los locos con nuestras rimas. A ver, moro, si te la rifas, con chance te saquemos rifas. Con chance te saquemos los grifas, con todos locos de mis compitas. Ya sé que no te gusta que nosotros tengamos talento, pero eso no empezó un momento. Fuertemente venimos con el comienzo, si a tú quieres te ponemos como menso. Como menso. Ya ves cómo rápido pienso, si tú me criticas yo te doy piso. Esta nada más es un aviso, porque yo no abuso de los demás morros.